Toma este beso en tu frente. Y en el momento de abandonarte, déjame confesarte lo siguiente. No te equivocas cuando consideras que mis días han sido un sueño. Y si la esperanza se ha desvanecido, en una noche o en un día, en una visión o fuera de ella, es por ella menos ida. Todo lo que vemos o parecemos no es más que un sueño en un sueño. Yo permanezco en el rugido de una ribera atormentada por las olas, y aprieto en la mano granos de arena de oro. Qué pocos y cómo se escurren entre mis dedos al abismo mientras lloro. ¿No puedo yo estrecharlos con más ceñido puño? ¿No puedo salvar ni uno de la despiadada ola? Todo lo que vemos o parecemos no es más que un sueño dentro de un sueño.